Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. En la mañana con un minuto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y ya se está sintiendo el cambio de temperatura. No sé si ustedes ya salieron, yo en la mañana que hice ejercicio y salí también, ya estaba el clima así fresco en comparación del día de ayer. Lo curioso es de que la temperatura ahorita en estos momentos pues no es que esté baja, sin embargo, pues sí nos está indicando la temperatura que está fresco, bueno, o por lo menos yo sí lo sentí. Yo estaba sudando porque había hecho el ejercicio y sí sentí lo fresco. Y bueno, es que estoy aquí también checando el pronóstico, porque una de las computadoras ahorita está ciclada, entonces dije, pues no, voy a... Aquí estoy viendo también aquí una noticia de última hora. Dice, Elon Musk y otros multimillonarios donan 220 millones de dólares para impulsar la campaña de Trump. ¿Cómo la ven? Y bueno, pero bueno, vamos a irnos con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 65 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Tenemos un viento que se registra a 11 millas por hora. Una humedad de un 43% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 79, mínimas de 54, con cielos mayormente soleados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado en un número 4 de una escala del 1 al 10. Nos esperan precipitaciones el día de hoy. Para el día de mañana, bueno, también nos están indicando que hay una advertencia meteorológica que próximamente dice que va a haber condiciones favorables a incendios. Así que hay que pues tener mucha precaución. De hecho, hay incendios que el día de ayer estaba también escuchando en las noticias. Entonces, si ustedes van a dirigirse a áreas donde están medio desérticas y ustedes fuman y tiran un cigarrillo o algo por el estilo, pues va a ser negligencia, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, eviten todos estos percances, ¿no?, que pueden agravarse. Y pues también la gente que va a acampar, asegurarse de que si ponen un poco de fuego, pues que lo apaguen por completo, ¿no? Para el día de mañana va a ser el cambio drástico, máximas de 56, mínimas de 41 con lluvia intermitente, una probabilidad de un 84% de precipitaciones. Va a empezar a llover desde la 1 de la madrugada hasta toda la noche, todo el día. Todo el día va a estar lloviendo el día de mañana, así que pues a traer un impermeable el día jueves. El día viernes 18 de octubre se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 40. También se esperan chubascos ligeros de lluvia, un 38% de probabilidad, y es porque va a seguir continuando la lluvia desde el día de mañana hasta el día jueves, pero esto va a continuar hasta las 9 de la mañana. O sea que el día jueves va a llover hasta las 9 y va a empezar la lluvia desde el día jueves a la madrugada, a la 1 de la mañana, hasta las 9 de la mañana del día viernes, según lo que estoy observando aquí. Puede cambiar todo, ¿ok? Pero eso es lo que hay por el momento. Para el próximo sábado 19 de octubre se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo 20 de octubre se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 47, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y ahora nos vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

sueños. Quiero gritar y escaparme de ti. Cada noche es un infierno. Apenas puedo dormir. Ya no soporto tanta monotonía. Pongo en mis labios un poco de carmín. Miro tu fotografía, ¡ja!, y me despido de ti. Basta, me arreglo y salgo de casa. Quiero tomar una copa, sentir en la voz un poco de libertad. Basta, basta, este silencio me mata. Voy a olvidarme tu nombre y en los brazos de un hombre encontraré un nuevo amor. Un nuevo amor me puede consolar. Un nuevo amor tu imagen borrará. Borra el sol en mi vida otra vez. Save you from the beast above.

Aries. Hoy es un buen día para trabajar en equipo, ya que las energías favorecen la colaboración. Aprovecha para pedir apoyo en proyectos pendientes y cerrar ciclos importantes. Para el signo de Tauro, es momento de enfocarte en tu bienestar emocional. Las estrellas te invitan a reflexionar sobre los cambios pendientes y sanar heridas del pasado, especialmente en el ámbito familiar. Géminis, la comunicación fluirá positivamente el día de hoy, lo que te ayudará a resolver malentendidos en el amor. Podrías vivir momentos especiales si mantienes la mente abierta a nuevas experiencias. Cáncer, este día es ideal para enfocarte en tus proyectos personales y mejorar tus finanzas. Aprovecha la energía del día para establecer acuerdos o cerrar negociaciones que te traigan estabilidad económica. Leo, es un gran día para destacar en el ámbito profesional. Las estrellas te apoyan en reuniones o presentaciones importantes. En el amor podrías recibir una declaración inesperada que cambiará tu vida. Virgo, las energías te invitan a salir de tu zona de confort. Si te sientes abrumado, toma tiempo para organizar tus pensamientos. La claridad mental será clave para tomar decisiones acertadas. Libra, confía en tu intuición y presta atención a las señales a tu alrededor. En el trabajo podrías recibir una oferta interesante, mientras que en el amor es un día para disfrutar de esa persona especial. Escorpio, las emociones estarán intensas el día de hoy, pero mantén la calma y usa tu sabiduría interna para manejarlas. Es momento de soltar lo que no te sirve y abrir espacio a nuevas experiencias. Sagitario, es un buen día para explorar nuevas ideas y oportunidades. La creatividad te ayudará a avanzar en tus metas, mientras que en el amor podrían surgir conversaciones importantes con tu pareja. Capricornio, las estrellas te impulsan a fortalecer tus relaciones personales. En el trabajo podrías recibir el reconocimiento que has esperado gracias a tu disciplina y esfuerzo constante. Acuario, hoy es un buen día para poner en marcha esos proyectos que tienes en mente. La inspiración y determinación están de tu lado. Y en lo sentimental es el momento ideal para compartir tus emociones. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es un día para cuidar de ti mismo y conectar con tu mundo interior. Meditar o realizar actividades que te brinden paz te va a ayudar. En el trabajo los resultados serán favorables si actúas con calma. Nueve de la mañana con 55 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y la primera noticia que les traigo es de que Analogue está trayendo de vuelta la N64 y podrás jugar tus antiguos cartuchos en 4K. El Analogue 3D puede usar un controlador clásico o rediseñado de Nintendo 64 y la única emulación que realiza es para efectos visuales clásicos de TVCRT. Analogue, la empresa retro conocida por la Pocket, similar a una Game Boy, está dando un salto en tres dimensiones y emulando en 3D con FPGA. El primer objetivo de la compañía es la legendaria Nintendo 64 con su nuevo Analogue 3D. Al igual que la Pocket, esta consola renovada permitirá jugar con tus cartuchos antiguos de N64 que probablemente están acumulando polvo tal vez ahí en tu casita. Sin embargo, pues esta podría ser la mejor manera de cazar piezas de rompecabezas en Banjo-Kazooie. El dispositivo no solo te permite conectar la N64 a través de HDMI, sino que también aumenta la resolución de la consola de 64 bits de Nintendo hasta 4K. Así que si a ti te gusta jugar al Nintendo y todavía tienes guardados ahí tus jueguitos, tus cartuchos, pues ya puedes usarlo, ¿no? Analogue asegura que la consola es compatible con cualquier cartucho de N64 sin importar la región y puedes usar todos tus accesorios y controladores antiguos del N64, pero si prefieres un diseño más moderno, puedes optar por el controlador 8-bit Do 64 por $40. Y este nuevo mando fue diseñado en colaboración con 8-bit Do y manteniendo la sensación original en el joystick sin el infame drift. Y también funciona con cable o por Bluetooth, por lo que es compatible con Nintendo Switch, PC o Android. Y además el 8-bit Do ofrece kits de modificación para adaptar controladores originales del N64, si eso es más que tu estilo. Y aunque el Analog 3D no incluye controlador ni tampoco cartuchos, trae preinstalado una recreación del Expansion Pack de la N64 que duplicaba la memoria RAM hasta 8 MB. El dispositivo cuenta con una salida HDMI 4K, dos puertos USB-A y un puerto USB-C para la fuente de alimentación. Analogue es la... se nos está yendo acá la music. Ahorita les pongo la canción. Les decía que Analogue es principalmente conocida por su dispositivo FPGA de Game Boy y la Pocket, aunque pues la compañía también ha recreado consolas como la Super Nintendo y la olvidada NEC TurboGrafx-16. El FPGA es una tecnología de replicación de hardware que usa chips modernos para imitar los dispositivos originales, y recientemente Analogue lanzó un pocket de aluminio CNC por $500, uno de los dispositivos más costosos y complejos de producir, según su CEO Christopher Taver. Y bueno, pues ahí está, hay muchos detalles, pero esto, pues para todos los fans, pues la consola estará disponible para preordenar a partir del 21 de octubre, que son en 11. ¿Cuántos días? 4 o 5 días más de este mes a las 8 p.m. Lo van a poder preordenar en el sitio web de Analogue. Y ahora vamos a irnos a otra información. Vamos a hablar sobre la cibercamioneta. Está causando terror en organizaciones de seguridad vial de Europa. Dicen que la Cybertruck de Tesla, con su enormidad y ángulos en la punta, es un peligro andante. La cibercamioneta de Tesla ha invadido Europa y las organizaciones de seguridad vial de ese continente pues están alarmadas. Más de 6 ONGs, que incluyen el Consejo Europeo de Seguridad Vial y la Federación Internacional de Peatones, firmaron una carta abierta en la que argumentan que el enorme vehículo de Elon Musk presenta numerosos riesgos. Lo que inspiró la carta fue la reciente decisión de la República Checa de registrar una de las camionetas Tesla como un vehículo para pasajeros, permitiendo su ingreso al continente. Según las organizaciones de seguridad vial, el propietario del vehículo en cuestión tal vez proveyó información errónea e ilegal sobre el peso del automóvil para lograr que se lo certifique como una importación legítima. Ahora, los defensores de la seguridad vial sienten que el vehículo eléctrico Tesla, similar a una Hummer, podría representar graves problemas para los europeos y que hay que erradicarlos de Europa. Dijeron: hemos evaluado que la aprobación y registro de cibercamionetas en la Unión Europea representa riesgos ilegales para todos los demás usuarios de calles y rutas. Si se acepta este análisis, se deduce que la pequeña cantidad de cibercamionetas registradas hasta ahora en la Unión Europea tienen que perder su registro y que los estados miembros han de confirmar que se les impedirá circular por los caminos públicos, se lee en esa carta. ¿Por qué causa tanta preocupación esta camioneta de Tesla? Se supone que es porque se ve peligrosa. La cibercamioneta no cumple con una cantidad de normas de seguridad básicas de Europa que se aplican a los vehículos para pasajeros M1, fue lo que indicó también la carta. Y según se describe, los incumplimientos incluyen la no existencia parcial o total de zonas de abollado que absorban impactos, además de sus vértices en la punta. Una de las mayores preocupaciones son las esquinas en ángulos puntiagudos que parecen haber sido diseñadas para causar lesiones a los ciclistas. El mismo conductor que importó la camioneta Tesla a la República Checa ha intentado evadir regulaciones locales en cuanto al diseño angular de los vehículos, adosando pequeños parachoques de goma en las cuatro esquinas del vehículo para que aprobaran la importación. Las organizaciones advierten que esa modificación en particular podría derivar la importación en masa de cibercamionetas en Europa y que la República Checa se arriesga a convertirse en la puerta trasera para que entren estos peligrosos vehículos a otros estados miembros. Gizmodo contactó a Tesla para que respondieran con comentarios, pero al momento de esa publicación no han recibido respuesta. Pero la verdad es que la camioneta sí está muy muy grande y pues sí tiene pues algunos detalles, algunas formas que ya viéndolo bien yo en imagen aquí en la calle y yendo peatones, sí puede ser muy peligrosa que le pegue, por ejemplo, un golpe a un peatón o a una persona en bicicleta, porque son orillas de la camioneta pues muy puntiagudas, podríamos decirlo, ¿no? Pueden ser bastante peligrosas. Aquí en Estados Unidos pues no existen ese tipo de reglamentos, supongo, porque pues ya hay varias. Pero bueno, en cuanto a la producción de la protección de los consumidores, Europa siempre ha liderado con reglamentación gubernamental superior a la de Estados Unidos. Sin embargo, y a pesar de las preocupaciones, solo se ha reportado un caso de fallecimiento en el que está involucrada una cibercamioneta. Un hombre que murió en el área de Houston en agosto después de que su vehículo chocara con una alcantarilla y se incendiara. Bueno, con eso vamos a finalizar esta información de ciencia y tecnología. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cada día, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, bella, querida. Hoy no me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ven ya, querida, piensa en mí, siempre piensa en mí. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Ven, ven, ven, querida, hazlo por quien más quieras tú,

informe bien. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre una cena que al parecer pues nos quita las ganas de seguir comiendo y también es desinflamatoria y al mismo tiempo estimula la producción de colágeno, así que escuchar muy bien. Y bueno, muchas veces nosotros estamos haciendo cosas, ¿verdad? Pues para mejorar obviamente nuestra salud, también para estar un poco más relajados en nuestro cuerpo, o sea, estar no tan inflamados. Y a veces nos lleva eso a probar planes dietéticos extremos. Incluso hay gente que suprimen algunas comidas del día, o sea, que no comen. ¿Para qué? Para mantener esa figura, ¿no? Ya sea el desayuno o la cena. Pero muchos nutricionistas no recomiendan esas prácticas por las consecuencias que tiene para la salud. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos cenar? Otro punto importante en relación con la cena es el horario de la comida. Y en ese sentido, la psiconutricionista Itziar Digón explica a la revista Vogue que la hora ideal para ajustarse al orden cronológico de las hormonas es sobre las 8 de la tarde. No obstante, pues esto podría variar de acuerdo con los hábitos de vida y el sueño de cada persona, pero sí es importante hacerlo al menos 2 horas antes de dormir. Y bueno, ¿cuáles son los alimentos que podemos cenar? En general, los nutricionistas siempre aconsejan optar por alimentos saludables como frutas, verduras, proteínas, granos y legumbres. Esto no solo aplica para la cena, sino también para todas las comidas. Y sin embargo, pues sabemos que en muchos casos los alimentos que predominan en el plato son otros. Por ejemplo, las harinas, las comidas procesadas, las comidas altas en azúcares y pues otras más, ¿no? Y pues lejos de ser nutritivo, pues lo único que están haciendo es aportar calorías vacías a nuestro organismo. Y si bien deberíamos disminuir el consumo de este tipo de alimentos, se hace un mayor énfasis en su eliminación durante la cena. Y pues al estar tan cerca de la hora de dormir, podrían causarnos malestares como reflujo gastroesofágico, insomnio y por supuesto inflamación y sobrepeso. También es importante que elijamos alimentos saciantes a la hora de la cena para evitar los picoteos de la comida poco saludable como las golosinas, los snacks, etcétera, lo que nos lleva a optar por ingredientes con un alto contenido en fibra, tal como el salmón, la espinaca y la quinoa. Estos alimentos, además de mantenernos saciados, tienen propiedades antiinflamatorias que nos ayudan a terminar el día con el abdomen plano y sin esa pesadez tan molesta. Entonces, cenar salmón, espinaca y quinoa también nos va a ayudar en el camino de envejecer de forma saludable, pues son ingredientes que estimulan la producción de colágeno en nuestro cuerpo, una proteína indispensable para mejorar la elasticidad de la piel, para disminuir las arrugas, para fortalecer el cabello, las uñas y la salud articular. Elegir una cena saciante y desinflamatoria que estimule la producción del colágeno es fundamental para mantener una salud óptima y un bienestar general. Este tipo de cena no solo ayuda a satisfacer el hambre, evitando picos de glucosa, los antojos poco saludables, ¿no? Sino que también proporciona nutrientes esenciales que combaten la inflamación en el cuerpo. Entonces te voy a dar la recetita, así que está sencilla, si quieres escribirla, quieres grabarla o simplemente recordarla, ¿no? Para el salmón necesitas 2 filetes de salmón que sean ricos en omega 3, que sean de río más, ¿no? Porque los que son de granja, no son recomendables para nada. Y bueno, 1 cucharada de aceite de oliva, el jugo de un limón, 2 dientes de ajo picados, sal y pimienta al gusto. Y 1 cucharadita de cúrcuma, que eso también ayuda a desinflamar. Para las espinacas necesitas 2 tazas de espinacas frescas, 1 cucharada de aceite de oliva, 1/4 de cebolla picada, sal y pimienta al gusto. Y para la quinoa, pues 1 taza de quinoa, 2 tazas de agua o caldo vegetal y sal al gusto. Entonces ahí está, súper sencillito. Ustedes le pueden poner lo que sea al salmón y también a las espinacas, le pueden poner limoncito, le pueden poner cebolla también y pepino tal vez, ¿verdad? Sin semillas, para que puedan tener esta excelente comida. Bueno, ya les di los ingredientes. Ahora vamos cómo van a preparar. Van a enjuagar la quinoa bajo el agua fría. En una cacerola vas a llevar a ebullición el agua o el caldo con una pizca de sal. Y luego vas a agregar la quinoa. Reduce el fuego abajo, cubre y cocina durante unos 15 minutos o hasta que el líquido se haya absorbido. Retiras del fuego y dejas reposar por 5 minutos. También hay que preparar el salmón. Vas a precalentar el horno a 390 grados Fahrenheit o 200 centígrados. En un tazón vas a mezclar el aceite de oliva, el jugo de limón, el ajo picado, la sal, el pimiento y la cúrcuma. Y vas a colocar los filetes de salmón en una bandeja para hornear y vas a vertir la mezcla sobre ellos. Vas a hornear durante unos 12 a 15 minutos o hasta que el salmón esté cocido y se desmenuce fácilmente con un tenedor. Y después cocinas las espinacas en un sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio, agrega la cebolla picada, sofría hasta que esté transparente, añade las espinacas y cocina hasta que se marchite, sazona con sal y pimienta al gusto. Entonces, los beneficios de esta cena es que, pues, como esta cena es a base de salmón y no hay espinacas, es una excelente opción para incluir en tu menú semanal, porque los ácidos grasos omega 3 presentes en el salmón tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación del cuerpo. Además, aunque no contiene colágeno directamente, su consumo puede estimular la producción de colágeno debido a su contenido de aminoácidos esenciales como la glicina y la prolina, que son fundamentales para la síntesis de colágeno. Y por otra parte, pues la quinoa, que es una fuente de proteína completa, lo que significa es que contiene todos los aminoácidos esenciales que son necesarios para la reparación y la construcción de tejidos, incluyendo la piel. Y además, su alto contenido de fibra ayuda a mantenerte saciado por más tiempo y favorece una buena digestión. Las espinacas, por su parte, son ricas en antioxidantes como la vitamina C y la E, que ayudan a combatir el daño celular y promueven la salud de la piel. Y este vegetal de hoja verde también contiene nutrientes importantes como el hierro, el calcio y el magnesio, que son esenciales para diversas funciones corporales, incluida la producción de colágeno. Pues ahí está. Súper sencilla la receta, muchos beneficios, y pues para aquellos que quieren desinflamarse y al mismo tiempo bajar un poquito de peso, pues ya saben, hay que agregar ensaladas en nuestra cena y evitar pues los carbohidratos refinados, ¿verdad? Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Ahora vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

porque nosotros creemos en él. Sin embargo, pues el tiempo realmente no existe, no existe, no significa nada, nos decía, para el verdadero maestro del mundo. Entonces, el camino que nos conduce a las puertas del cielo no es difícil. Tal vez nosotros pensamos que necesitamos liberarnos de muchas cosas, que tenemos que ser personas diferentes para poder, abrir estas puertas, ¿no? Las puertas están abiertas para cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros elijamos seguir ese camino. Dios nos dio a su maestro para que reemplazase al que nosotros inventamos. Y nosotros, al maestro que inventamos, constantemente estamos en conflicto, estamos pues tratando de huir, ¿no?, de lo que estamos viviendo, o sea, al momento de rechazar, ¿no?, lo que vivimos y que no nos gusta. O tal vez estamos también en conflicto pensando que este maestro que nos guía, pues nos está llevando por caminos turbios, que no nos habla con sinceridad, no nos abre el camino con claridad, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros inventamos a este maestro, lo reemplazamos, pero el verdadero maestro está ahí a nuestro lado, nada más esperando a que nosotros estemos conscientes de que está con nosotros. ¿Para qué? Para que entonces sí podamos escuchar los mensajes que él tiene para nosotros, para guiarnos en el camino que realmente debemos seguir y el cual no nos va a llevar a sufrir. En la mañana, al momento de escuchar la misa y después de que se puso otro audio, mientras yo estaba haciendo ejercicio, hablaba de la fe. Y al momento de escuchar otra vez ese audio que ya había escuchado en otra ocasión, pues es verdad lo que nos dice. A veces uno piensa, al tener fe es que ya no nos van a suceder cosas que nosotros no queremos. Nos van a suceder las cosas que tengamos que vivir en esta vida, ¿no? Nuestra perspectiva es pequeña, pero la perspectiva de Dios es súper amplia e infinita, ¿no? Y Él puede ver todos los escenarios y tal vez nosotros estamos quejándonos y estamos sufriendo, ¿no?, por lo que estamos viviendo y pensamos que esto es un error, que no nos debería estar sucediendo, o tal vez no pensamos que es un error, pero pues empezamos a sentirnos desprotegidos y todo esto, ¿no? Pero la fe no es algo que se te vaya a dar así de un segundo a otro, ¿no? Porque vas a decir, no, ten fe cuando estás viendo algo, que alguien te diga, ten fe. Y pues obviamente tu mente te dice, ¿cómo voy a tener fe en esto, no? En todo lo que estoy viviendo. La fe se va construyendo. La fe es aquella que te va poniendo como una armadura poco a poco, ¿no? Y de repente, pues ya pasé esto otro, y viene esto otro, y viene esto otro. Y lo empezamos a aceptar y empezamos, pues más que nada, vivir ese momento, ¿no? Y no tratar de ya de rechazarlo, porque a veces la vida así es como nos enseña a tener fe, una tras otra vivencia, ¿no? Y pues a veces escuchamos ciertos mensajes divinos y entonces nos decía, bueno, en el audio que decía que la fe en la vida, pues sí, se va creciendo, ¿no?, conforme vas tú viviendo la vida. Y al mismo tiempo, dice, eso no te garantiza, o sea, que no te vayan a suceder cosas que tú no quieres, pero dice ahí, Dios va a tu lado, va haciéndote compañía en todos esos momentos. Eso es lo que realmente significa la fe. Así como nos dice aquí el libro, o sea, ahí está para ti el maestro, el verdadero maestro, que es Dios, o que es tu guía, no sé cómo tú le quieras llamar, pero ahí está a tu lado, apoyándote en todo momento. Tal vez vamos cargando la cruz, pero en el momento en que caemos, porque tal vez ya no la podemos, estoy hablando de sentido figurado, ¿ok? Pero es que a veces así sentimos, ¿no?, que traemos muchas cargas y cuando escuchamos que es la cruz la que cargamos, como Dios cargó su cruz, entonces a veces pues desfallecemos, ¿no? Nos desvanecemos, perdón, dije desfallecemos. Nos desvanecemos y a veces no sabemos hacia dónde dirigirnos ni cómo levantarnos. Pero ahí es donde está esta fe, ahí es donde está Dios, está tu maestro para levantarte, para darte lo que realmente necesitas en esos momentos. Y en esos momentos que yo escuché eso, pues me vinieron ciertos flachazos que he vivido en este año. Ustedes ya han sabido, ¿no? Han sido momentos, pues sí, o sea, si los calificamos, han sido muy difíciles, muy duros. Sin embargo, también les he dicho que en esos momentos también he podido encontrar la paz, he podido sentir esa luz, he podido sentir esa compañía. Esa compañía que sí nos habla si estamos dispuestos a escuchar, si estamos dispuestos a no intervenir con nuestra mente, con nuestros pensamientos, con nuestros miedos. Porque el miedo, pues siempre va a estar ahí, siempre y cuando nosotros sigamos dándole más material. Porque el miedo es una ilusión. Pero ya llega un momento en que uno, pues ya no hay ni siquiera tiempo para el miedo, porque el miedo que teníamos ya, o sea, la situación que más temíamos ya se está dando, ¿no? Se estaba dando. Entonces, es ahí cuando o nos dedicamos a tratar de escuchar el mensaje divino y a dejarnos levantar por esa fuerza que es indescriptible, ¿se dice? Indescriptible. Bueno, que no se puede describir. Indescriptibles es la palabra. Que está allí, que tú sabes que te está sosteniendo y que te está diciendo, o sea, lo siento, sí, estás viviendo esto, pero quiero que sepas que esto que está sucediendo es tal cual tenía que suceder y estoy aquí para apoyarte y estoy aquí para darte la fuerza que ahorita tú estás necesitando. Es algo así. Tal vez vienen de diferentes mensajes. En el momento me llegaron por mensajes a través del libro Un Curso de Milagros, en mi situación. Y fueron realmente mensajes que me llenaron de paz, que me llenaron de tranquilidad. También, pues es ahí donde pues realmente uno se deja vivir, no se deja estar atado, ¿no? Se libera un poco de lo que nos atamos. Y muchas cosas de los que nos liberan a nosotros es el perdón. El perdón es lo que nos libera totalmente del tiempo y que nos permite también aprender de las situaciones que ya vivimos, de lo que ya pasó. A veces nosotros traemos muchas cosas del pasado. En estos días he estado viviendo también otras situaciones que me han traído memorias de mi pasado por otras razones, ¿no? Y pues ahí uno se da cuenta de cómo, pues sí, puede traer muchas memorias si así las queremos seguir conservando. Pero también podemos decidir realmente dar vuelta a la página y perdonar todos los momentos que hemos vivido, así hayan sido calificados como maravillosos, excelentes, muy bonitos, muy hermosos, como también muy trágicos, muy feos, muy dolorosos, muy tristes, no sé, ¿verdad? Y adentrarnos a esta experiencia, a este momento, que es el único que tenemos. Entonces, ese pequeño obstáculo que nosotros tenemos es que seguimos eligiendo al maestro incorrecto, un maestro que no existe. Entonces, estamos invirtiendo tiempo en algo que no existe. Entonces, si tienes en gran estima tu tiempo, que muchos de nosotros los humanos, pues nos movemos a través del tiempo, porque así es como lo vemos, un tiempo lineal, pasado, presente y futuro, ¿verdad? Y si tenemos en gran estima ese tiempo, pues también

y los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 9 a 11 de la mañana. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.